azul. Mira el mar donde las olas le cantan, le traen noticias de su sur. Le dicen que si quiere volver, que si quiere regresar, que si se sienta a pensar que allá también lo extrañan. Hasta el viento que sopla allí le llevan aromas que despiertan su alma, que lo quieren revivir, que le quieren enseñar, que le quieren demostrar que allá también lo extrañan. Lo extrañan, lo extrañan, y él sabe que no quiere volver. Lo extrañan, lo extrañan, y él sabe que quiere volver. Lo extrañan, lo extrañan, y él sabe que no quiere volver. Lo extrañan, lo extrañan, y él sabe que quiere volver al sur. Solo siente al corazón en que le quiere acompañar, que lo quiere guiar en el camino a casa. Mira al cielo y se ve allí, lo sabe pues siente un nudo en su garganta que no le deja decir, no le deja comentar, que no le deja gritar, que él también extraña. Lo extrañan, lo extrañan, y él sabe que no quiere volver. Lo extrañan, y él sabe que quiere volver. Lo extrañan, quién sabe que no quiere volver. Lo extrañan, quién sabe que quiere volver.